después de que se conozca la información, es decir, 6 meses a partir de mañana, cuando usted mañana vaya y mire y usted aparece en el grupo A y usted dice, no, yo no quiero estar en el grupo A, quiero estar en el grupo B, entonces tiene que esperar 6 meses y pasados esos 6 meses pide entonces una nueva encuesta. En cambio, la solicitud de actualización, la solicitud de nueva encuesta por actualización de datos porque cambiaron los miembros del hogar o cambiaron sus condiciones, esa sí la puede hacer inmediatamente y no hay un tiempo determinado como plazo. Esto es indefinido porque es según la demanda y según cómo las personas vayan cambiando sus condiciones. Perfecto. Es estar en una base de datos. Eso es el SISBEN. Una base de datos sobre la cual luego se determina a qué programas sociales del Estado usted puede acceder. ¿Mañana a qué horas publican esto? Mañana primera hora, Juan Pablo. Y vea, un dato adicional rápido. Esta base de datos, aunque se lanzó hoy, esta actualización, fue utilizada el año pasado para poder entregar el ingreso solidario y por eso es que dice el Gobierno Nacional, el Departamento de Planeación Nacional, que se entregó muy focalizadamente a quienes realmente lo necesitan porque se entregó utilizando ya esta actualización en la que ya se había hecho el barrido de quienes de verdad necesitaban y tenían esas condiciones socioeconómicas de los grupos más vulnerables, el grupo A y el grupo B. Bueno, Paola, entonces, por favor, regañe usted a Martín de Francisco saludando. Dándolo a esta hora, 1:57. Martín, ¿sí entendió? Sí, sí. Porque Mauricio y yo tampoco. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues, ¿qué te digo? Estaba yo aquí organizando una situación. Claro que sí. Y de pronto se me fueron algunos detalles. ¿Me puedes repetir? Regáñelo, Martín. Usted puede ver este. Ahí sí no me regaña, ¿sí ve? Usted puede ver. Usted puede ver la repetición de este video en nuestro Facebook Live, que ya va a quedar ahí colgada, Martín, para que entienda bien el sistema. No, lo último sí. Mira, no tiene una preferencia habla, con Martín, claro. Yo no sé. No, mira, Paola cuando habla, denota una gran claridad. Es prístina, es diamantina, es muy cristalina. Entonces, ¿qué pasa? Que uno entiende perfectamente, lógicamente, antes de empezar un programa, uno está observando cierta información, está cerciorándote, entonces se te pueden ir algunos detalles, pero por favor, no me vayas a regañar. Bueno. Doctor Peláez, ¿quiere que lo regañe Paola? No. Estamos hoy repartiendo regaños de Paola Herrera a diestra y siniestra. No, yo quisiera que regañaran a quien decidió cerrar el Ministerio de la Ciencia. ¿Cómo así? ¿Toda esa gente se va para la calle? No, no, no, no, porque fíjese usted, doctor Peláez, que la decisión de la Corte tiene asterisco. ¿Es obligatoria? El asterisco no, el Ministerio no desaparece. La Corte le dará un plazo al gobierno colombiano o al Estado, no, al gobierno, para que con un nuevo proyecto de ley en el Congreso pues se pueda revivir el ministerio y entre tanto pues podría seguir funcionando esta cartera. Esa es buena noticia porque mucha gente estaría nerviosa diciendo yo trabajo aquí en ese ministerio y lo van a cerrar. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Exacto. Sí, no. En eso sí la corte digamos que da ese plazo para que el gobierno pueda ponerse al día. Señores, ¿alguna cosita más, doctor Pérez? ¿Quiere regaño? Es que Paola está aquí feliz regañando. Dígale algo, Paola, háblele duro. Perdón, si se sintieron regañados, pero es que estaba tratando de explicar lo más claro posible. Bueno. Yo sé que esto es enredado. No hay derecho. Tanto maltrato, no, Paola, Martín. No hay derecho a que no entendamos, Paola. No. Por eso, unos hombres que son transparentes en la información y sobre todo y que nos permiten entenderlo todo del fútbol, ellos son Martín de Francisco, Hernán Peláez y están aquí en la W. Las persecuciones de carros en las películas deberían ser ilimitadas, como el nuevo antiplan ilimitado de Virgin, datos y minutos ilimitados como debe ser, por solo 90,000 pesos mensuales. Suscríbete programando tu pago y te llevas un descuento del 50% en el segundo mes. Además tendrás Tinder Plus y Lola Premium gratis. Busca Virgin Mobile y cámbiate en menos de lo que dura un pique. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y wradio.com.co. perdí, como pierde aquel buen jugador que la suerte reversa marcó su destino fatal. Pero jugué mis cartas abiertas al amor, la confianza que tuve tronchó nuestra felicidad. Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado musical de hoy es Juan de Capadocia Rodríguez, su nombre de pila. Nombre artístico, Johnny Rodríguez, el hermano mayor de Tito Rodríguez, que tuvo su propio trío e inspiró este tema que fue el más popular en sus días. Un hombre nacido en Camuy, Puerto Rico, fallecido en Nueva York, Johnny Rodríguez, Fichas Negras. Muy bien, vale la pena, Martín, aclarar que el vocalista de este trío de Johnny Rodríguez era Manuel Jiménez, pero la inspiración de Johnny Rodríguez, bolerista. Muy bien, bueno, Martín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todos, un saludo a Hernán, un saludo a los oyentes. Qué hermoso tema, qué borrasca, qué vendaval de talento, qué torbellino, de verdad, mira, de ingenio. Y fue el bolerista que logró crear los tríos de Puerto Rico para competir con los tríos mexicanos un poquito después en el tiempo. Pero es bueno, claro, saludar oyentes en Bogotá en dos frecuencias, 99.9 del FM y 690 del AM, en Bucaramanga, 90.7 en Cartagena, 107.5 FM, y un saludo a todos los oyentes en Colombia y en el exterior. Bueno, numeral, Martín. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Ha terminado el primer tiempo de Everton West Bromwich, 0-0. Sí, señor. Martín, ¿están jugando los colombianos o no? No, señor, no está ni Jerry Mina ni James. James ya hay 8 partidos de liga en los que no está. Bueno. Entonces, bueno, West Bromwich, Albion ha jugado mejor. Uh-huh. Tuvo algunos corcoveos enérgicos, digamos, el equipo del Everton, pero en este momento tiene la pelota el West Bromwich Albion. Desde el hemiciclo baja la pelota, atención, la brama galáctica ondulante y vibratoria, amigos, alcanzando una categoría aparente de prosperidad, aunque todavía no anota el equipo con más alcurnia, con más prosapia, con más abolengo. No ha encontrado la pelota en este segundo tiempo. Muy bien. Un saludo a todos los chalanes que logran controlar el corcoveo de las bestias. Bueno, Martín, como trajisteis que corcoveo, me acordé que está corcoviando ese caballo, el chalán. Bueno, Martín, Diego Rivera, hombre, dice que ayer en el partido de Boca Juniors y Claypool en la Copa Argentina, los jugadores de ese equipo del Claypool tenía cada uno un patrocinador diferente. ¿Eso es así, Martín? Qué interesante pregunta, ¿eh? Mira que en Boca Claypool, sí, resulta que cada jugador salió con su patrocinio, o digamos, cada línea, los arqueros tenían un patrocinio. Mira, los tres arqueros tenían un patrocinio de una marca. Ya. Los defensores, otra marca en el pecho. Sí. Los mediocampistas, otra marca. Los delanteros, otra marca. ¿Me entendés por qué? Para que no chocaran las marcas, porque son 4 en la camiseta, entonces de pronto se pierde, se confunde, se revuelve. Entonces, bueno, mira, aquí en Colombia veo al Pasto y al Tolima repleto de avisos. Sí, muy interesante porque, bueno, al enfrentar Claypool, un equipo de primera C, a Boca, pues iba a televisar el partido. Entonces se hicieron pues toda una estrategia de mercadeo. Eso lo planeó un señor que es de apellido de Estéfano, que él tiene un programa muy bueno que llamaba Marca Registrada. Ya. En Fox. Por ejemplo, el capitán tenía un patrocinio diferente también. Es una estrategia muy interesante para generarle recursos al equipo Claypool, ¿no? Entonces, buena, sí, lo que pasa es que sí, yo no tengo, digamos, un precedente de esto, no, o sea, de esta manera y esta estrategia, ¿no?, de mercadeo que es ideada por este señor que es un sabio del tema, ¿no?, de Estéfano, es el apellido de él. Puede ser copiado en el tiempo, cuando unos equipos tienen, es que hay unos equipos que tienen patrocino en las mangas, en la espalda, en el pecho, en la pantaloneta, y eso es, bueno, pero puede ser que el hombre diga, yo prefiero que mi patrocinador lo luzcan cuatro jugadores nomás, otro patrocinador, otros cuatro, y me quedan todavía tres jugadores. Bueno, está bien, pero no hay antecedentes de eso. Simón Guzmán, desde Los Ángeles, para mí, sin ningún orden especial, menciona cinco narradores de fútbol y da Pedro Nolasco, Jorge Eliezer Torres, el Bambino Pons, Edgar Perea y Vinasco, William Vinasco. Y que cuáles son los cinco tuyos y los cinco míos. Los cinco tuyos son... Sí. Bueno, digamos que para mí, bueno, Miguel Mondragón. Sí. Número uno. En de Buga. El que decía, ¡qué mal arco torcido! Decía él. Decía que torcido. Bueno. Además que yo siempre oía al Cali de visitante en la época de Gumercindo Riascos, cuando estaba empezando Anguila, la gambeta. Sí. Y el Cali al último siempre perdía. Y entonces el Cali... Oye, el Cali se salvó una vez. Mondragón narró un partido donde el Cali se salvó cuatro veces. Decía, ¡qué mal arco! ¡Bien Sape! ¡Qué mal! ¡Bien Gumercindo! ¡Quemó! ¡Bien Anguila! ¡Otra vez! ¡Quemó el Quindío! ¡Gal! Decía él. ¡Gal! Ah, ya. Y ahí venía pues como la decepción. Ya. Bueno, ese es Miguel Mondragón. Víctor Hugo Morales, Edgar Perea, me parece buenísimo. Me pareció siempre una locura. Sí. Hay un argentino que llama Osvaldo Príncipe, que me parece un monstruo. Sí. Sergio Ramírez. Bueno, hoy en día Jotas Mantilla. Muy bien. Hay varios. Yo... Sí. Tengo que hacer una excepción y voy a nombrar a los siete narradores que trabajaron conmigo y de los cuales guardo recuerdo inolvidable. Pastor Londoño, Edgar Perea, Benjamín Cuello, Marco Antonio Bustos, Perdomo Che, Carlos Arturo Rueda y Armando Moncada. A todos ellos los tengo siempre presentes. Bueno, Martín. Moncada de Buga, ¿no? Armando Moncada era de Buga, sí, como... Claro, como era Miguel Mondragón. Miguel Mondragón. Juan Soler. Salvaje. Hay que avisarle a esos jóvenes futbolistas que se vayan a embarcar. Ah, no, que se vayan a embarcar a China. Hola, Martín, el fútbol de la China está en una crisis tenaz, pero quiero recordar esto. China adquirió con altísimos precios a Oscar, un volante brasileño que jugaba en Inglaterra, pagó más de 60 y pico millones, ¿sí?, de euros. A Hull, aquel centro delantero grandote, pagó 60 y pico. ¿Sí? Y en ese listado aparece Jackson Martínez, el colombiano, creo que pagaron algo así como 42 millones. Pero hoy en día, Martín, está desinflado el sistema del fútbol chino. Bueno, sí, la pregunta es si se está reventando, ¿cierto? La burbuja, pues hombre... explotó y el COVID ha hecho que se desinfle más rápido. Además, en tres temporadas ya han caído y se han desvanecido 16 clubes, han desaparecido. O sea, hace cuatro años Hernán se gastaron una vez en fichajes para una temporada 380 millones. Este año van en 7.5, millones de dólares, de euros. Entonces, el gobierno chino creyó que esto iba a pasar, tomó medidas y ya un club, por ejemplo, que contrate un jugador, por decirte algo, por 10 millones de dólares debe pagar 10 al gobierno. Entonces no lo contratan. O sea, el doble. Le vale 20. Claro, pues. No, está muy complicado. Limitaron los salarios. ¿Te acuerdas cuando alguna vez le pagaron a Tevez 42 millones por año? Ahora el límite son 3 millones. O sea, 3 millones, no pueden pagar más de 3 millones. Uh-huh. Antes no hubo límites y además que el COVID aceleró pues este proceso y este estallido, ¿no? Es decir, de la burbuja. Martín, ese dorado seductor del fútbol chino ya no va más. Bueno, eso es bastante cierto. Alejandro Velasco, hombre, pero ¿por qué? Fascinante es con C, hombre, no con X. Este es muy bueno. El origen de los nombres de la chilena, nos escribe desde Popayán. Bueno, la chilena, historia. Bueno, sí, Hernán, mira que, bueno, según, digamos, en Fútbol a Sol y Sombra hay unas historias maravillosas de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, y ahí habla del vasco Ramón Unzaga, que estaba, él se nacionalizó chileno, él era de Bilbao, llega a Chile a los 12 años. Bueno, resulta que este jugador en un torneo en Talcahuano, Chile, era defensa, ¿no? Juegan Uruguay contra Chile. Este jugador vasco pero nacionalizado chileno, por defenderse sacó la pelota. El otro defensor era Gatica, de apellido Gatica, como el cantante, ya, como Lucho. Entonces eso era un sudamericano en 1916. Entonces Unzaga hace la jugada para defenderse del ataque uruguayo. Entonces pues ellos le ponen así, y los chilenos a su vez le decían la chorera a esa jugada, porque nació en un club en Chile que llamaba la chorera. Ya. Pero a partir de ahí los uruguayos pues casi que volvieron universal, pues el término, digo, pues iberoamericano, ¿no? Para todos. Iberoamericano más bien. La chilena. Sí, señor. No. Pero pues igual hay otro nombre, por ejemplo, desde Perú, ¿no? Hernán. La chalaca. Narradores se utilizaban, rechazó de chalaca. Ese nombre viene del chalaco, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un historiador peruano que llama él Jorge Basadre, y dice que en el Callao nació el término. Ahora, es una jugada que ellos practicaban en el Callao para que les salieran los partidos. La entrenaban, y por ser del Callao, resulta que a los del Callao les dicen chalacos. Ya, entonces, sí, la jugada, como nacía de ahí supuestamente, entonces le empezaron a decir chalaca. Entonces, algunos le dicen chalaca, otros chilena. Claro, Chalaco fue un equipo peruano, el Atlético Chalaco, donde pasaron jugadores técnicos, por ejemplo, Pancho Villegas, que vino a Colombia, los Bianco, uno de los Bianco, que jugué del Once Deportivo, jugó allá, el flaco Luis López, y tuvieron un delantero centro muy bueno, Enrique Casareto, el Atlético Chalaco del Perú. Bueno, a Martín, desde Canadá, desde Montreal. El señor Fabián Zapata dice que nos escucha por Spotify. ¿Ve qué bien? Bueno, él dice que le contaron que el Deportes Quindío fue creado por jugadores que trajeron en un equipo rosarino. Bueno, Fabián, la historia es un poquito diferente. José Próspero Fabrini, un técnico que había sido un jugador de nombre en Newell's Old Boys, en Nacional de Uruguay, Fabrini reclutó, hizo un rejuntado, esa es la palabra, de jugadores en Rosario, jugadores que estaban libres, como estaba la época de la piratería del Dorado. Entonces reunió como 16 jugadores y vino a Colombia con el nombre de Wanderers, ¿no? Porque hay otro que se llama Santiago Wanderers en Chile y hay un Wanderers en Montevideo. Bueno, él le puso ese nombre, Wanderers, y llegó con la idea de ubicar de esos jugadores que él traía en alguno de los equipos de Colombia. Pues no, todo el equipo fue el origen del Deportes Quindío. Traía dos arqueros, Tisera, Bianchi, trajo delanteros, pero mejor dicho, como 16, 17 jugadores se establecieron en Armenia con el Deportes Quindío. Esa es la historia. Porque además, en Armenia, así como Pereira quiere siempre a los jugadores paraguayos, los quería. En Armenia quieren mucho a los jugadores rosarinos. Y han venido muchos de Rosario a vestir el verde y amarillo del Quindío. Bueno, Martín, bueno, no te digo más. ¿Te acordás cuando llegaron esa cantidad de jugadores de Rosario, Hernán? Que algunos venían. ¿Me oyen? Sí. ¿Pero por qué es que te pregunto? Te estamos oyendo. ¿Que venían? No. Sí, no, bueno, es que pensé que no. No. Mira, ay, entonces resulta que llegaron Juan David Muriel, sí. el Chapulín Maciel. ¿Te acordás? Trajeron en el 83. Lancidei. Trajeron cantidad de Letieri, se llamaba otro. Pero unos jugadores más bien, sí. más bien flojos, ¿no? Flojongos, sí, señor. Bueno, sí, más Martín. Bien flojos. Hombre. Porque ya después llegaron unos mejores, Cincunegui que era bueno, ya después llegó Taberna, que fue bueno, Campaña, que fue Campaña. Tan bueno. Carpene, también de Rosario. Bueno. Hola, Martín. Era excelente, un volante de marca. Tengo varias, bueno, sigue Everton 0-0, supongo. Bueno, mira. Sí, Hernán, pero ha pasado algo, se cayó la transmisión. No, entonces, yo sé que se ha caído estoy un jugador, acá. Cayó la transmisión. Bueno, estoy aquí, Hernán, de verdad, con unos responsorios hacia las candilejas del Divino Rostro. ¿Por qué no para que vuelva, ¿no? Encende velitas. Bueno, a tenía... San Críspulo Pascual también. Muriel, señor. Muriel, en el 5-1 que le metieron a Crotone, Muriel llegó a 15 goles en la Liga Italiana. Una gran campaña. Aunque siempre el reclamo, ya sé que van a decir algunos oyentes, sí, pero hace los goles en el Atalanta, pero es que lo necesitamos que los haga en Colombia, en fin. Pero bueno, el hombre sí. lleva 15 goles, ahí calladito. Claro, no, él reventa, él rige el ataque. Sí, Duván jugó. Bueno, el numeral de hoy, vuelvo a repetirlo porque lo traemos. ¿Qué par de zagueros centrales quisiera ver usted en el partido frente a Brasil? Porque para nosotros, y no hay nada al contrario, se va a jugar la fecha de eliminatoria. Hay muchas restricciones. Ya sabíamos lo de la Gran Bretaña. Hoy se unió España. El grito en el cielo ya lo puso la selección peruana porque Advíncula y Tapia no pueden viajar. Colombia no podría traer, por ejemplo, a Jason Murillo. Entonces, Martín, el asunto se le está complicando, inclusive Brasil, porque Brasil tiene un lateral, ¿no? Lodi, el del Atlético de Madrid, que podría ser convocado. Bueno, entonces... Claro, tiene a Casemiro. Ah, tiene a Casemiro, sí, señor. Y a Vinicius o a Rodrigo, si lo quieren traer. Entonces, Martín, el problema es este. Todas las selecciones, ayer lo dijimos, tienen que tener plan B. Entonces, aquí... tenemos tres zagueros centrales que seguramente no vendrían, que son Davison, Mina y Murillo, no vendrían. Entonces, ¿con sí. cuáles podríamos armar una pareja de zagueros? Recordemos que por ahí anda Cristian Zapata en Génova, lo conoce sí. bien Rueda, está Cuesta, está Lucumí, está Tecillo. Cuesta no, por eso. Juega en el Genk. Sí. No, y ahí toman fuerza los jugadores que están en México, por ejemplo, si es que quieren traerlos, ¿no? Bueno. Martín. Tecillo es seguro, pues él está. Yo creo que sí, Tecillo sí. Tipo que ha venido en todos los microciclos. Bueno, el cuento de los técnicos en Colombia es de risa, Martín. Eso salen. Llegó al Águilas un venezolano que se llama Francesco Estífano o Estífano. Creo que es la segunda vez que está por ahí, ¿no? Pero. Sí, señor. Él ya estuvo hace 3 meses. Pero salió además porque él renunció, como que él quería trabajar en otro lado, no sé. Ah, sí, no consiguió. Pero entonces, claro, entonces Uber Boder pues fue nombrado técnico, no se le dieron los resultados y Estífano pues alcanzó a jugar 26 partidos con Águilas, ganó 11, empató 10, perdió 5, pues un rendimiento más o menos. Digamos que ahorita agarra un equipo que está a 9 puntos del octavo, que es el Medellín, ¿no? Sí. Bueno. Este Estífano fue técnico del Táchira. Mira que Estífano quedó campeón en la Liga Venezolana ya con Zamora en 2016. Bueno. Él tiene su título ahí, Estífano. Bueno, vamos a ver si. Pero vuelva a lo mismo. Va a encontrar los mismos jugadores que trabajaron con Boder, a no ser que resuciten, entre comillas, y se vuelvan, ¿no? Figuras. Uber Brother. Un saludo a Uber. Uber, sí señor. Bueno, mira, quiero ampliar lo de España, Martín. España, la cuarentena fue para 9 países: Colombia, Perú, Brasil y países africanos. O sea, y eso es para cualquier pasajero, sea futbolista o dentista. Ese es el mismo tema, ¿no? Claro. Y tienen que hacer cuarentena. Hay Jürgen Klopp, mira, el del Liverpool. Dijo, no debo, no, no cedo mis jugadores a la selección del Brasil, a no ser que el gobierno británico no los obligue a tener cuarentena de 10 días. Como quien dice, no van. Ahora, es que España se metió en el en este cuento también, oiga, porque va a haber cuarentena, como decimos. Claro, ellos le meten cuarentena a los de Gran Bretaña. Sí. Resulta que Brasil tiene unas variantes de COVID importantes. Además. ¿Ya? Sí, entonces también Brasil, además de países africanos, Sudáfrica ya estaba y ahora hay más países africanos. Sí. Y pues ahí está metido Perú, está metido pues Colombia. Hola. Perú pues tiene el tema de lo de Tapia, ¿no? Martín. Está en Celta. ¿Cómo sí. es que se llama el técnico del Rangers sí. de Escocia? ¿Steven Gerrard? Gerrard, sí, Gerrard. Muy bien. Termina el partido que gana el Rangers con gol de Morelos. Termina el primer tiempo, no el partido, primer tiempo. Va saliendo el árbitro y va saliendo Gerrard. Y de pronto Gerrard se voltea y le hace un reclamo con palabras fuertes. Porque según Gerrard hubo una pena máxima contra Morelos que no la sancionó el juez y en cambio le puso amarilla a Morelos. Y el árbitro utilizó en la traducción una palabra muy simpática. Es que ese jugador estaba buceando, es como que estaba por abajo nadando. Nosotros claro. llamamos simulación. Bueno, la pelea termina en que el árbitro... Ah, porque Gerrard le dice, ¿me puede contestar? Y el árbitro dice, yo no puedo. Ah, no puede. Y siguió alegando. Entonces le metió amarilla. Y antes de retirarse al túnel para el descanso, cambió la amarilla el árbitro por roja. Entonces, ah, sí. Lo expulsó a Gerrard. Claro. Por el reclamo que hacía a favor de Morelos. Afortunadamente, sí. Morelos hizo el gol de la victoria, ¿no? Porque sí. para el árbitro era un simulador el jugador colombiano. Pero... en un arco desguarnecido, va ganando Everton 1-0, acaba de volver la transmisión. Ah. Más adelante voy a tratar de describirles el gol, no se vio. ¿Y cómo lo...? No, pero no lo has inventado. No, acaba de volver, no, eso no se puede hacer. Pero bueno, sí, Hernán, mira que él explotó en una reprimenda muy, muy casi que violenta, ¿no? Una respuesta sí. insidiosa. Verbal, ¿no? Unas ráfagas ponzoñosas, ¿no? O sí. una oratoria, pues, de verdad, salida de toda mesura. Bueno, sí. resulta, yo te cuento una cosa, Hernán, Gerrard, sí. los números meten miedo, ¿viste? Porque sí. con ese equipo ha Martín. Jugado ya 31 partidos, 27 ganados, 4 empatados, el segundo Celtic está a 18 puntos. No, ya... Gerrard suena para el Liverpool cuando se le acaba el contrato a Klopp en 2 años, pues... Bueno, te confirmo, Richarlison marcó en el minuto 65 el gol de la victoria parcial del Everton. Richarlison. Bueno, Martín, así como expulsaron a Gerrard, también expulsaron a Cristian Borja en el partido que ganó su equipo, el Sporting Braga, al Porto. Sí. Creo que era por la Copa Portuguesa. Dicen las crónicas que las leí que fue una falta, pues no era para roja, pero que el otro la volvió roja y por esa razón el técnico del Sporting Braga dice no, nos desbarató todo y nos tocó defendernos y claro. no podíamos hacer, y al final le ganaron al Porto, ¿no? Pero es que mira, cuando expulsan a Borja, minuto 34, ya iban 3-0. Ah, ganando. O sea, claro, iban 3-0 ganando, o sea, es que el paseo era triturador realmente, ¿no? Desde el visor de la torreta detonaron unos explosivos en tres ocasiones, Hernán, para irle ganando de manera casi que sencilla, de manera clamorosa al equipo de Porto. Y Mateus jugó 57 minutos, Luis Díaz jugó todo el partido. En Liga Porto está a 10 puntos del primero, o sea, no les ha ido tan bien en esta temporada los de Porto. El grupo de cabeza, ve. Vos manejás términos bélicos. No, no, yo sé que... ¿La torreta no está en los tanques? Sí, perdón. ¿Será que está mal? No, pues es como decir... No, sí, no sé. Estamos aprendiendo. La oruga mecánica. El cantante que presenté, ¿no? Johnny Rodríguez, su nombre era Juan de Capadocia. No olvides que la Capadocia está en el Asia Menor, pertenece a Turquía, aunque no está muy delimitada. Es más bien un nombre histórico, ¿oyó? Sí. Capadocia. Vos has ido, ¿no? Has recorrido. No, cerca, pero no tanto. Hola, Martín. Eso es los otomanos, ¿no? Tuvieron un imperio grandísimo. Hay un jugador que anoche volvió a ser calificado muy bien, Edwin Cardona, en la victoria de Boca. Hizo pase-gol para Villa e hizo pase-gol para Marioni. ¿Marioni es que se llama? Sí. Entonces, sí. ¿Ese puede ser jugador para el partido frente a Brasil? No. Pues sí, claro, él está, puede estar Carrascal, puede estar sí. Kevin Agudelo, también puede ser, ¿no? Y él tuvo una jugada, Hernán, una combinación reluciente, luminosa, realmente, con este jugador Maroni, que jugó en Sampdoria alguna vez, que por fin lo puso ruso, sí. Un golazo, y el gol de Villa también muy bueno, ¿vis? Bueno, pues sí, se fue amagando por el sector izquierdo, fue haciendo el corte transversal y luego diagonal, remató de derecha, y fue de verdad, con un solo toque Hernán fue llegando, y los dejó a todos los jugadores en defensa del equipo contrario, el Claypole, pues casi que cortados con una misma tijera, porque los dejó dibujados a todos para hacer el primero. Con un dejó solo sembrados, corte. Sembrados, pues. Sí, los dejó sembrados, Hernán. Pero te digo que Cardona, con todo lo que tiene. Por ejemplo, Carrascal, más joven, más movilidad. Cardona, más veterano, lento, pero eso sí, cuando el hombre papalón mira, voy a usar un término mejor de Martín, otea el horizonte, entonces el hombre pone la pelota allá donde es. ¿Oíste? Es cierto, él vislumbra el contorno, columbra el entorno, lo observa, va ampliando la perspectiva, Hernán. Poniendo la pelota donde le da su despótica gana, ¿no? Su real gana. Su cartulario, sus planisferios dibujados en la mollera. No, y ¿sabes qué ventaja tiene también por respecto a Carrascal en este momento? Que Cardona en los tiros libres también puede tener buena respuesta. Patea bien, ¿no? Claro, patea bueno, bien, ser. Pero además él necesita de unas aves de cetrería. Ah, no, claro. De unos Azores, de unos alfaneques en el área. Es que yo creo que Cardona les dirá, mire, yo correr mucho no voy a correr, recuperar pelota no, ayúdenme ustedes que yo me encargo de administrar este baloncito bien, diría yo. No pensaría claro, claro. Hola. Claro, pero... Te cuento que el que tiene descrestado al grupo de San Lorenzo es Gordillo. Gordillo llegó... Hace que nada, una semana diría. Pues sí, una semana. Lo anuncian para el clásico contra Huracán, porque ya ellos ratifican que ese jugador tiene estampa de líder en el medio y que a eso le falta a San Lorenzo. Así que Gordillo entró, ojalá le vaya bien, hombre, pero entró bien. Sí. ¿Cierto? Entró bien. Sí, wow, porque realmente San Lorenzo contra Huracán es un partido muy importante. Él llegó hace menos de una semana y ya le quitó el puesto a uno que le dicen el Torito Rodríguez, que es un uruguayo que era de Cholos y de Independiente. Bueno. Le quitó el puesto. Ese partido el fin de semana, una locura. Bueno. Gordillo, vamos a ver cómo le va, volante de marca, le quita el puesto al Torito. Hacemos una pausa porque viene un pequeño segmento musical. ¿Viene rock? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, Luisito Aguilé, que dio... Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock y loki, rock and roll. Rock. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, hoy es una semana de homenaje para Metallica, de esos conspicuos, ilustres, egregios, exponentes del heavy metal. Amigos, así que quiero que oigan de un EP que sacaron en el 85... Sí. Una canción de una banda europea, una banda creo que es danesa, que llama Diamond Head,

Juan David Barranco dice, esta fecha está embolatada, tocaría con jugadores en México. Diego Manrique, pesimista, dice, igual nos van a golear. Don Dolphins dice, Jason Murillo y Jorge Arias. Winston Forero da Murillo y Davinson. Pero quiero aclarar esto, Martín. La nueva norma que dictaron las autoridades españolas para realizar cuarentena de 10 días está entre el 8 de marzo, el lunes, y tendrá vigencia de 14 días. O sea, el 22 de marzo, si usted va el 23, teóricamente ya no estaría sometido a la cuarentena, es lo que entiendo. Entonces, podrían venir de pronto, podría venir Murillo, pero no estoy seguro. Bueno, Javier Tricoma debe ser. Deberían ser Jason y Oscar Murillo. Andrés Zapata. La opción sería Murillo y Mosquera de León de México. Wilfredo Bernal. Sánchez. No puede. Vainafly, Murillo, Tucumí. Julián Escobar dice Quiñones del Tolima y Mera del Junior. Calderón, Tecillo, Murillo. Y otra posibilidad, dice él, puede ser, como anotaba Martín, Cristian Zapata. Búfalo, Mina, Murillo, no tiene como muy claro cuál pareja. El Búfalo, hay jugadores que así les traigan técnico nuevo, entonces, ¿qué? Ah, bueno, sí, exactamente. Reinaldo debe aprovechar el microciclo y jugar con zagueros locales. Oscar Murillo y Jason, dice Paul Muñoz. Chalo Jiménez, de la Cornarí. Cristian Felipe Barón, si Jerry y Davinson no pueden, Jason y Yokumi. Hola, sale muy bien votado Jason Murillo, Martín, Mauricio. Sí, a pesar de algunos errores, ¿no? Bueno, sí. El partido dice anterior que... y que no le fue bien en Ecuador. Pero hay varios que dan la pareja de los Murillos, Jason del Celta y Oscar del Pachuca. Los Dengen de Bélgica. Bueno, desde Viana Castelo. Ah, sí, lo Cuesta. Bueno. Cuesta y Camilo Lucumí Santana. Del Genk de Bélgica. Camilo da a Pacho Mesa, que está en México, y Murillo. Sí, Sebastián y Morales da. Es que no es titular. Carlos Cuesta y Oscar Murillo. Bueno, Martín. Pero veo que hay mucha inclinación por los Murillo, ¿no? En la eventualidad de que no puedan llegar los de por allá. Pero está bien, no pongamos a llorar, sino a prepararnos. Jugamos con lo que haya, porque ¿qué hacemos? Hola, Martín. Barcelona, qué remontada le pegó a ese equipo sevillano, hombre. 3-0. Eso es cierto. Alargue. Y mira que... Y ese Ocampo, además tuvo el penal para empatar Ocampo, claro. Sí. Iban 1-0. Ahí. Entonces ahí la combustión quedó incompleta, ¿no? Entonces cuando la combustión queda incompleta, del combustible, empieza el humo, empieza la humareda y empieza la confusión. Bueno. Y empieza la revoltura y entonces se vino la jauría, la gallada, esa mesnada a atacar y terminan anotando el segundo gol con Piqué y luego Braithwaite metió el tercero, Hernán. Bueno, pero oye, así que fue un 3-0 donde Dembélé hizo un golazo, Hernán, y además cambió el esquema, Luis, porque jugó con tres defensores, jugó con un cabeza de área, Busquets, cuatro hombres más adelantados y dos delanteros. Entonces cambió el esquema. Hoy tenemos Boyacá Chico Millonarios por el campeonato colombiano a las 6, supongo, y a las 8:05, este está bueno, Santa Fe Tolima, ese partido pinta. Bogotá le está ganando al Quindío 1-0, minuto 39 en la B, y a las 4 juegan Cortuluá y Barranquilla. Espérate que estoy buscando. Ah, sí, señor. Martín, hoy definen el otro finalista de la Copa del Rey, ¿no? Juegan Levante y Atlético, ¿no? De Bilbao. Sí, pues el Bilbao. Sí, vamos a ver qué pasa. Ese Levante es un equipo durísimo. Hoy Santa Fe Tolima juegan ese partido aplazado. sí, de la fecha 2 a las 8 y 5 de la noche. Hernán, Tolima tiene 5 partidos ganados consecutivos y está invicto. Santa Fe tiene apenas 1 perdido, así que es un partido donde van a saltar centellas incendiarias, porque de verdad, hola, que tienen mucho, ¿no? Equipos que rigen el medio campo, que lo gobiernan, tienen los instrumentos, tienen los, sí, trastos para amplificar, para ensanchar la panorámica, para abrir las puntas. Es bastante interesante lo que hoy veremos. Interesante me pareció la descolgada que se metió Jesús Cabrera para el gol del América, que le ganó a Patriotas 1-0, ¿no? Y le da aire al América, que todavía no tiene el volumen, sí, de fútbol que debiera tener, ¿no? Pero bueno, pero mejoró América, me parece que sí, sí, sí mereció el triunfo. Uy, están atacando al Everton, una locura, están que le clavan pero el empate. Ve. Uy, está salvaje, jugador peruano. Eje Carrascal jugó muy bien, Hay que darle, hay que ayudar al pobre técnico del América, hombre, que estaba tan aplanchado. Ese Aldair Rodríguez peruano es delantero, pero no es delantero en punta. Si él logra acomodar a Adrián Ramos de 9, bien de 9, y este Aldair un poquito tirado atrás, le puede funcionar mejor al América, ¿viste? Se ve, es muy... Sí. Sí, pero me parece que Carrascal recuperó pues el nivel que le venía en un momento muy bien. Mira que Arrieta tuvo uno para empatar y se atragantó, ¿no? De gol, ¿oís? Ahí cerca a la embocadura, en toda la embocadura del arco. Sí, pero bueno. Hola, hoy tenemos también cancha quemada, ¿oís? Con tenemos Tumucas. Racing River por la qué? Por la Copa, ¿no? Eso llama Supercopa. Ese torneo está todo trasnochado, porque sí, pero... eso se debió jugar en 2019, no se jugó en 2020, termina jugando ahora con un Racing campeón de hace tiempo que era de caudo. Es una locura lo que van a jugar ahí. ¿Verdad? Porque es un partido ya que está como todo añejo, rancio, ¿no? Y sí, eso ya no. Sí. Sí, sí, sí, Hernán, eso el partido está por allá todo coagulado, entonces vamos a ver, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es interesante. Va a jugar Borré y va a jugar Carrascal. Dicen que van a ser titulares en Santiago del Estero, la tierra de Leo Dan. ¿Cómo se dice? Me abrogo el derecho, como lo hace el país de Montevideo, para, oíme, los 5 finalistas para el futbolista del año en Sudamérica. Son Santos Borré, el paraguayo Gustavo Gómez, el brasileño Mariño, el argentino Mariño, Nacho, sí, Fernández, y aquí aparece el francés Guiñá. Lo llevan en esta lista de los 5 porque Guiñá, con el Tigres de Monterrey, pues fue finalista del Mundialito. Entonces, como una especie de premio, pero en el fondo, Martín, estaban coqueteándole al fútbol de México, los de la Conmebol, por todos los lados. Claro. Para que vuelvan a la Copa Libertadores, haya más televisión, paguen más. Eso tiene su veneno, ¿viste? Sí, pero Mauriño es, Mariño es el gran favorito, ¿no? Él, sí, bueno, me parece que... Pero está Borré. Que se destacó, destacó su majestad en la Copa Libertadores, porque yo pensaba que era más joven, tiene 30 años, pero te desvertebraba la estructura resistente de cualquiera de los equipos. Me parece que le, sí, falló pues contra Palmeiras. Bueno, pero fue el mejor jugador, me parece. Vos me has hablado muy bien de Luis Orejuela. Yo no lo he podido ver tan bien, pero bueno, la noticia es que Orejuela, el lateral derecho que estaba en Cruzeiro, estuvo en Gremio, es nuevo lateral derecho del Sao Paulo, va a ocupar el lugar que dejó el español Juanfran. Orejuela, el 50% de su transferencia la adquirió el Sao Paulo, porque el otro 50% pertenece al Ajax de Holanda. Pero este jugador, Martín, necesitamos que despegue, hombre, si juega también. Sí, despegue. Si juega. Sí. Pero qué buena noticia que el Sao Paulo lo haya comprado el 50%, sí, al Ajax. Digamos que es un jugador que es lateral derecho, va a tener al gran maestro Dani Alves en el equipo. No es digamos el que tenga el liderazgo atrás, pero no es un caporal, no es un mayoral todavía, no es el capataz. Juega muy erguido, ¿no? De un equipo. Juega muy, sí, derechito, ¿no? Es cierto, con el mentón arriba. pues para, digamos, para escudriñar mejor el entorno, ¿no? Y lo hace bien. Me parece que lo hace bien. Él puede salir con una pelota bien jugada, de una espesura, de un follaje, de una fronda boscosa, y no es fácil repararle y tal vez trabarle las trastadas. Hola. Porque tiene vocación de ataque, vocación de adjunto, tanto en defensa como también, digamos, en una expedición punitiva. Por eso digo que Martín ha hablado muy bien siempre de él. Yo lo he visto y no lo he visto, pero bueno. Vamos a creerle a este. Bueno, no te Hola, hay una noticia no, una recomendación buena de Giovanni. Me dice, toda la defensa del Gen de Bélgica, esos juegan de memoria, se refiere a ¿cómo se llama el lateral? Muñoz. Daniel Muñoz. A Lukumi, ¿cierto? Y a Cuesta. John Hanner Lukumi. Bueno, y Cuesta es el otro, ¿no? Y Carlos Cuesta, si era un defensor que era de Nacional, está allá. Bueno, pues él tiene razón. Esos tres vienen jugando hace rato. ¿Ah? Entonces... Claro. No. Lo de Carlos Cuesta, pues es un jugador que no lo han llamado a la selección de mayores. Pues un jugador que va bien arriba. No es muy alto. Pues un jugador robusto. Es un jugador que parece como una tanqueta, como una topadora. Hola, Martín, ¿tenés la formación del Tolima? Que me la preguntan acá. No. Pues Hernán, te la digo, de pronto, bueno, está Montero, está Castellón, está Angulo, los Quiñones, derecha, Mosquera, Mosquera, no, está Anderson Angulo, Sergio Mosquera, está Jason Angulo, Campas, Ríos, Hamilton Campas, bueno. Está Caicedo, está Anderson Plata, que pues es muy veloz, es un torpedo, realmente podría estar él, ¿no? Digamos que, a ver, está también, creo que Albornoz se está recuperando ya. Bueno, podría estar Miranda también por un costado, Hernán. Bueno, Reneles en el banco, el paraguayo. Santa Fe, ojalá vaya Sherman, ¿no? Sherman va. Sí. Bueno. Sí, es un equipo muy solidario Santa Fe, ¿sabes? Ellos se repliegan encapotándose unos a otros para escudarse pues en su refugio. Parece interesante lo que vamos a ver hoy. Martín le disimula muy bien las vainas. En vez de decir, Santa Fe se echa muy bien para atrás. Echa para atrás, mi hijo. No, pero ataca, ¿oís? Sí, no. No, ¿sabes qué equipo ataca? No, y teniendo, ¿sabes quién? No te ataca. ¿Sabes quién ha progresado bastante? Ese muchacho Ramos, el 9, en Santa Fe. Sí, le veo movimientos Ramos, buenos. Ramos ha mejorado. Ahora, bueno, los planteamientos de Rivera han sido radiantes, porque el discurso de él los congrega a todos, un equipo muy solidario, de puño vibrante, unido, y los vuelve en un destacamento muy avesado, muy peligroso, que obran bajo las más severas normas de la táctica y la estrategia. Bueno, en el minuto 90, Martín, si chequeas, sigue ganando el Everton 1-0. Ya había ganado el último partido también 1-0, ¿no es cierto? Sí, el de... Sí, señor. Sí, había ganado 5-2 en la primera vuelta. Le ganó 5-2 el Everton al West Bromwich Albion. Bueno. Lo pronuncié una locura. Claro. Sí, me imagino. Hola. Por la falta de viaje. ¡Gol! ¡Gol del West Bromwich Albion! ¡Ay, lo anuló, Cada vez que estoy diciendo West Bromwich Albion, me estoy enredando. Eso no tiene ninguna presentación. Entonces, decí, ser el gol del West, ya. lo anuló, Bueno, está bien. Lo anuló, Pero se lo anuló en el minuto 92 casi, ¿oyó? Sí, salió Holgate sale y lo deja mal ubicado, ahí va, a ver... no había fuera de lugar, Hernán, lo van a dar. Sí. Creo que van a dar el gol. Sí, señor, bueno. De Diaye, lo van a dar. ¿Ya miraste el VAR? ¿Sabes qué? No, por medio pie. Por medio pie. No. Ay, Dios. No, todos recogen la pelota con un mutismo denso. No. Donde las fuerzas simplemente Martín. decaen. Y se derrumba la esperanza para el West Bromwich Albion. 1-0. Sigue ganando el Everton con un ritmo sosegado en el segundo tiempo. Lasarte, el técnico nuevo de Chile, tiene microciclo entre el 11 y el 13 de marzo y ha convocado 26 jugadores del campeonato chileno. Entonces, Martín, han hecho microciclo Colombia, Chile esto va a ser, Perú ya hizo, creo que Bolivia también había hecho. Ahí van todos, ¿no? Ah, bueno. Sí, ahorita se van a reunir, ¿no? El 11 de marzo en Juan Pinto Durán, que era un directivo, Hernán. Gracias a Pinto Durán les dieron el Mundial de Chile en el 62. Por eso le pusieron a ese complejo deportivo Juan Pinto Durán. Eso era un directivo que era un banquero también, ese señor. Bueno, pero hubo un señor que se llamó Carlos Dirbon, que murió inclusive días antes de comenzar el Mundial. Y en la asamblea de la FIFA, cuando adjudicaron el campeonato, se levantó y dijo, porque los rivales decían, Chile no tiene nada, y se levantó y dijo el señor una frase célebre, porque nada tenemos, lo haremos todo. Y así fue. Y Chile hizo su Mundial. Hola, Martín, esta es una triste noticia, hombre, ¿cómo le hacen eso a Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol? 4 años de cárcel, Martín. El hombre se resultó bandidongo. 4. Oye, severa mami. Realmente. No. Mira. Ay, no. Qué mamacita, ¿eh? No, corrupto Agustín Lozano, Y los de aquí Resulta que la fiscalía de allá del Perú pide 4 años de cárcel para semejante mami por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo, de negociación incompatible o falsedad ideológica. No. Siendo dirigente del Juan Aurich, firmó un convenio para alquilarle el estadio de su ciudad. La ciudad de Agustín Lozano era Chongoyape, en Chiclayo, donde él fue alcalde, y sin la aprobación del consejo, él les dio eso, pero él se iba a beneficiar de ese convenio. Entonces, por eso es el aprovechamiento. Yo te digo una cosa, Hernán, ya para ir redondeando. Un aprovechamiento indebido del cargo también es coger un avión para irse con la familia. Es un avión que le pertenece a una entidad pública y que el pueblo y la gente paga, o también para utilizar el cargo para persecuciones políticas a opositores. Eso también. No, y también revender boletas, pero aprovecharse del cargo también es un delito. Ah, sí, pues. Cierto, cierto. Uy, y allá en Perú se ponen... No, le tengo que contar a los oyentes que la otra semana ya tengo más o menos, pues que son muchos, Martín, 15 boletas hay que dar para los del sector judicial que van a ser invitados por la Federación al partido de Brasil-Colombia. Pero son 15 boletas. Vamos a estar pendientes. Oye, vamos a estar pendientes de esa gallada de mamacitas. No digas eso, porque ahí está doña Margarita Cabello. Qué pena con ella, hombre, cómo le vas a decir así. No, no, pero bueno, la ponemos aparte a la señora. A los demás señores. No. Lo vamos a estar ubicando. Y ahora, bueno, la señora Cabello también. Un saludo. ¿Cuál sería la tapa del Congolo? Que invitaran a Carrasquilla, señor, el ministro de Hacienda. ¡Uy! O si sería la tapa, pues, Martín. Se acabó. Ganó Everton. Me agriaste el almuerzo, ¿eh? ¿Por qué? No. No, me comí un mondongo y me lo dejaste, pero... No, pero es que justamente un poquito pesada. Fascinante. Hola. ¿Qué te dice el apellido de McKenny? ¿Es McKenny o McKenna del Juventus? McKenny, ¿no? Uy, eso es mucho jugador. McKenny es el jugador gringo, ¿eh? El gringo, es tejano. Jugadorazo de Juventus. Bueno. Me parece un jugadorazo. Te quiero contar que hoy el Juventus se bajó de pinta. Se metió en el bolsillo y sacó 18 millones de euros para quedarse con ese jugador. Y de una vez le hizo contrato hasta el año 2025. De una vez. McKenny. Mira, que ese jugador es gringo, Hernán, él es tejano, el papá de él era un piloto de la Fuerza Aérea. Sí. Entonces, ese pelado vivió en Kaiserslautern, Alemania, muy niño, luego se vuelven a Dallas a vivir, ahí lo ve un veedor del Schalke y se lo vuelve a llevar, pero él ya había vivido en Alemania. Es una historia bastante interesante. Hola. La de McKenny, 22 años. Volvió volvió a ganar, mientras ganaba el Everton, ganó también el equipo de Mourinho, el Tottenham, acaba de ganar también 1-0, jugó creo. ¿Jugó Sánchez? Sí. ¿Jugó? Jugó Davinson B. Ah, uno sí, el centro es desde la izquierda, Hernán, el centro es desde la izquierda y viene Richarlison, arremete, acomete, le clava un cabezazo y lo hizo con gran pompa, ¿viste? Hablando, te quiero contar que viene un partido ahorita a las 3:15, hay que verlo. Liverpool-Chelsea, hay que verlo. 3:15. No, me vuelvo loco. Bueno, me vuelvo completamente orate, Hernán. El partido me trae. No, que estás. Bueno. No, me trae los cabellos, de verdad. Te quiero contar que a Pelé le hizo una distinción el Vasco da Gama, lo nombró miembro honorario, a pesar de que fue el que le hizo el gol 1000 al Vasco da Gama, ¿no? Pelé, que está ya. Claro, bastante. Increíble. Es que, ¿sabes qué decían, Hernán? Aunque él nació en el estado mineiro, ¿cierto? Sí. En Minas Gerais, dice que él era hincha de Vasco. O sea, eso de niño, dice, sí. De chiquillín, él era hincha de Vasco da Gama. Chiquillín, qué bonito término. Mirá. Llegó. Don Yamit Palacio ha llegado. ¿Cómo le va, hombre, Yamit? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, don Hernán, Martín, un saludo para ustedes, para la audiencia que les acompaña. Hola, ¿qué tal, amigos? Yamit. Señor. Torreta. ¿Oyó esa palabra utilizada hoy, de tono bélico? No, no, a esa no le parecen tantas bolas como a los corceles y a los jinetes y a los chalanes que mencionaba. ¿Qué tal? Pensé que se refería básicamente a esos que no dejan derramar el tinto cuando están arriba del caballo. No. No, pero no, yo estaba hablando de la oruga mecánica. Ah. Sé que no me lo están preguntando, pero bueno. Y sé que la pregunta era de un oyente para ustedes a propósito de los narradores de todos los tiempos. Sí. Extrañé en esa lista a Jorge Eliezer Campuzano, gran narrador y gran compañero. Hay muchos, es cierto. No, es que hay muchos, y además en Buga, de Buga también Jorge Eliezer. Y ahora que está, sí. Y a mí, don Jaime Tobón de la Roche, que fue un narrador de un estilo muy especial. Sí. Y alguna vez, creo que fue Croydon, sacó un disquito con la narración de un gol de Jaime Tobón de la Roche. Y entonces el hincha del Medellín, hay un tiro libre, y se demoraba, porque se demoraba más que el que iba a cobrar, va a cobrar Ramaciotti, y se quedaba callado. Ramaciotti. Y claro, ese Ramaciotti metió un gol de tiro libre. No, esa narración, es decir, es de estar antología. Viendo al jugador lento, y él también. Un minuto de silencio incluido. Sí, pero tiene un estilo muy querido el de don Jaime Tobón de la Roche. Hernán, que descanse. Vos nombraste a Tato Sanín también, ¿cierto, Hernán? No, Tato no lo nombré porque que básicamente, bueno, Tato trabajó algunos partidos, pero conmigo, pero con los que más tiempo compartió. Sí, exactamente. Es que no me quedó claro cuando Martín se refería a un funcionario que cogía un avión y se llevaba a su familia. Era un caso hipotético, pues. No era algo que hubiera ocurrido en este país, ni más faltaba. No. Para ir por una olla grosera, es que un perfume a San Andrés. No, para eso. Estamos pero hablando también, de una mamacita de hola, dirigente pero, que es tremenda mami. Y a mí tiene en memoria. Perú. ¿No hubo también un presidente que se llevó el avión con vallenatos a algún lado? Sí. Es que hay una larga historia de uso indebido de las aeronaves. Gracias. Y si averiguamos un poquito, también podríamos encontrar un historial interesante en la casa de huéspedes de Cartagena, don Hernán. No me diga. Sí, o sea, había un expresidente que, pues cuando no había avión, él decía, iba por Avianca, ¿no? Decía, me bajan a alguien, hermano, porque yo voy. Y hacían ahora bajar lo difícil una es persona, subirlos, ¿viste? Ahora lo difícil es subirlos en un avión comercial porque quieren viajar todos. No, y lo hacía bajar, ve. Bueno, fue presidente en 1974, una belleza, oiga. Oiga, pero aquí hay gente que se pierde, me perdió, ¿sabe quién? Efromois, ese desapareció del mapa. ¿No volvió a sonar? No, pero él sigue siendo accionista de la aerolínea. No. Lo que pasa es que está en unas dificultades allá y aquí, no. Tiene que varios frentes que combatir, entonces. Después de que severa mamacita, ¿no? Yamit, ¿cuál es el menú para hoy? Les traigo... Se verá, mami. Les traigo, Martín, un emprendimiento muy bonito del Amazonas con bebidas hechas con frutas del Amazonas. Voy a preguntar qué tan afrodisíacas son, Martín, por si acaso te interesa. Me fascina la fruta. Vamos a hablar con un creador. Un saludo a la capital frutera de Colombia, Mariquita, Tolima. Ah, yo pensé que era Sopetrán en Antioquia. También. La tierra de las frutas. No, pero también. Bueno. Le quiero decir que tengo a un personaje muy interesante con un libro nuevo sobre San Basilio de Empalenque, que tiene una historia potente en el Caribe colombiano, y hablaremos con el Metro de Medellín, que lanza hoy una herramienta muy novedosa para sus usuarios. Y es bastante probable que al final de la tarde, Martín, tengamos con Ruana, como corresponde, porque estos fríos no lo ameritan, a don Jorge Velosa. Es cierto. Muy bien, el carranguero mayor. Un saludo muy especial a todos los oyentes que amablemente nos han acompañado y que ahora, por supuesto, van a continuar aquí en la W. Ha llegado don Yamit Palacio, sus historias y su gente. ¡Eso, pásela! ¡Uy, no, falta! Oye, Sara, ¿tu novio otra vez viendo fútbol en el celu? Obvio, desde que somos todo claro se la pasa en esas. ¡Ay, yo quiero! ¿Vemos la novela? Disfruta canales online, miles de pelis y series a donde vayas con Claro Video sin límite de consumo de datos. Vuelve de todo claro combinando servicios en casa con un plan postpago claro y listo. Pide ya tus beneficios. Llama asterisco 611. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. ¿Sabía usted que en El Salado se producen, entre otras cosas, tabacos de exportación y miel de la mejor calidad? Apoye a sus habitantes. Compre sus productos en www.latiendadelaempatía.com. Es el mes del Salado. Una campaña de la W Radio y la Tienda de la Empatía. Empatía es apoyar a El Salado. 1998, Premio de Periodismo Rey de España, reportaje de radio. 2013, Premio de Periodismo Rey de España, entrevista exclusiva con...